Ta Sin Mim. Estas son las aliyas del libro esclarecedor, el Corán. Te narramos, oh Muhammad, parte de la verdadera historia de Moisés y el faraón dirigida a los creyentes. El faraón fue, en verdad, un tirano arrogante sobre la tierra que dividió a su gente en clases para oprimir a un grupo, degollando a sus hijos varones y dejando vivir a las mujeres. Fue realmente un corruptor. Y quisimos favorecer a quienes habían sido oprimidos en la tierra, haciendo que se convirtieran en unos guías espirituales y que heredaran la tierra. Y les concedimos poder en la tierra e hicimos que el faraón, su ministro Hamán y sus soldados vieran aquello que temían, su destrucción y la pérdida de su dominio a manos de uno de los hijos del pueblo de Israel. E inspiramos a la madre de Moisés tras el nacimiento de éste. Amamántalo y cuando temas por él, deposítalo en un cesto sobre el río, y no temas ni te aflijas, te lo devolveremos y haremos de él un profeta. Y lo recogió la familia del faraón, y después Moisés se convertiría para ellos en su enemigo y en un motivo de aflicción. Ciertamente, el faraón, su ministro Hamán y sus soldados eran unos pecadores. Y la mujer del faraón dijo, «Será mi alegría y la tuya. No lo mates, puede que nos sea de alguna utilidad o podemos tomarlo como hijo». Y no intuían lo que sucedería. Y el corazón de la madre de Moisés se llenó de un gran vacío, y habría revelado la verdad acerca de que era su hijo si no hubiéramos afianzado su corazón para que fuera de quienes creen en la promesa de Allah. Y le dijo a la hermana de Moisés una vez lo hubo depositado en el río, «Síguelo», y lo observó desde lejos sin que se dieran cuenta. E hicimos que ninguna nodriza pudiera amamantarlo hasta que su hermana dijo a la familia del faraón, «¿Quieren que los guíe hasta una familia que lo críe y cuide bien de él?». Y así es como lo devolvimos a su madre para que se alegrara y no se afligiera y para que supiera que la promesa de Allah es cierta, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Y cuando alcanzó la madurez, le concedimos sabiduría y conocimiento. Así es como recompensamos a quienes hacen el bien. Y entró en la ciudad cuando sus habitantes se hallaban desatentos, descansando, y se encontró con dos hombres que se peleaban. Uno era de los suyos, de los hijos de Israel, y el otro de sus enemigos, los egipcios. El que era de los suyos le pidió ayuda contra su enemigo, y Moisés golpeó a éste con el puño y lo mató sin querer. Moisés dijo, «Esto es obra del demonio. Ciertamente, él es un declarado enemigo del hombre y busca extraviarlo». Entonces invocó arrepentido a Allah, diciendo, «Señor, he sido injusto conmigo mismo al matar sin querer a dicho hombre. Perdóname». Y Allah lo perdonó. En verdad, Él es el indulgente, el misericordioso. Y dijo, «Señor, por la gracia que me has concedido, no volveré a ayudar a ningún pecador incrédulo que desobedece tus mandatos». Y cuando amaneció tuvo miedo y se mantuvo expectante en la ciudad. Entonces, aquel que le había pedido ayuda el día anterior volvió a solicitarla. Moisés le dijo, «En verdad, estás claramente extraviado y desvías a los demás del buen camino». Y cuando Moisés decidió hacer uso de su fuerza contra quien era enemigo de ambos, el egipcio, éste le dijo: «Moisés, ¿quieres matarme como hiciste ayer con otro? Lo que pretendes es ser un tirano sobre la tierra y no quieres ser de quienes actúan con rectitud». Y llegó un hombre corriendo de las afueras de la ciudad que dijo: «Moisés, los dignatarios del faraón están reunidos discutiendo acerca de ti para matarte. Huye, soy un buen consejero para ti». Entonces huyó de la ciudad asustado, mirando a su alrededor por miedo a ser capturado, y dijo: «Señor, sálvame de este pueblo injusto». Y mientras se dirigía hacia la tierra de Madián, sin conocer el camino, dijo: «Puede que mi señor me guíe por el camino más recto que conduce hasta allí». Y cuando llegó al pozo de Madián, encontró a un grupo de hombres que abrevaban su ganado, y vio que apartadas de ellos había dos mujeres que no dejaban que sus rebaños se acercaran al lugar. Moisés les preguntó: «¿Qué os sucede?». Ellas respondieron: «Esperamos a que se vayan los pastores para abrevar nuestros rebaños, pues nuestro padre es un hombre anciano y no puede hacerlo». Entonces Moisés abrevó los rebaños por ellas. Luego se retiró a la sombra e invocó a Alá, diciendo: «Señor, realmente necesito cualquier favor que puedas concederme». Después, tras haber hablado con su padre, una de las dos mujeres se presentó ante Moisés caminando con timidez y le dijo: «Mi padre te llama para recompensarte por haber abrevado nuestro rebaño». Y cuando se presentó ante él y le relató su historia, éste le dijo a Moisés: «No temas, estás a salvo del pueblo injusto». Una de ellas dijo: «Padre, contrátalo a tu servicio. ¿Quién mejor para ello que alguien fuerte y honesto?». Entonces el padre le dijo a Moisés: «Quiero darte a una de mis dos hijas en matrimonio con la condición de que trabajes para mí durante 8 años. Si cumples 10, es tu decisión, pues yo no quiero imponerte nada que te resulte difícil. Si Allah quiere, encontrarás que soy recto y virtuoso». Moisés asintió diciendo: «Así queda acordado. No se me reprochará cualquiera que sea el plazo que cumpla. Y Allah es testigo de lo que decimos». Y cuando Moisés hubo cumplido el plazo de 10 años, partió con su familia en dirección a Egipto y divisó un fuego en la ladera de un monte. Dijo a su familia: «Permaneced aquí, he visto un fuego. Puede que regrese con noticias o con alguna brasa encendida para que podáis calentaros». Y cuando hubo llegado al lugar donde había divisado el fuego, oyó una voz que lo llamaba de la parte del valle situado a su derecha, en un lugar bendito, en las inmediaciones de un arbusto que ardía, y le decía: «Moisés, yo soy Allah, el Señor de toda la creación. Arroja tu cayado». Y cuando Moisés vio que éste se movía como si fuera una serpiente, huyó sin mirar atrás. Allah le dijo: «Moisés, acércate y no temas. En verdad, estás a salvo de todo mal. Introduce tu mano por el cuello de tus vestimentas. Cuando la extraigas, aparecerá radiantemente blanca sin que padezcas ninguna enfermedad. Y aprieta el brazo contra el costado, acercando la mano al corazón para librarte del miedo. Estas son dos pruebas de tu señor para el faraón y sus dignatarios. Ciertamente, ellos son gente rebelde que se niega a obedecer a Allah». Entonces Moisés dijo: Señor, maté a uno de ellos y temo que me maten. Y mi hermano Aarón es más elocuente que yo. Envíalo conmigo como apoyo para que me crean. Realmente temo que me desmientan. Alá le respondió: Te fortaleceremos con tu hermano y os concederemos poder mediante nuestros milagros y pruebas evidentes para que no puedan causaros daño alguno. Vosotros y quienes os sigan seréis los vencedores. Y cuando Moisés se presentó ante ellos con nuestros milagros y pruebas evidentes, dijeron: Esto no es más que una brujería que has inventado, y nunca antes oímos hablar de esta religión a nuestros antepasados. Y dijo Moisés: Mi Señor sabe mejor quién está guiado y quién gozará de un buen final en la otra vida. Ciertamente, los injustos que rechazan la verdad no triunfarán. Y el faraón dijo: Dignatarios, que yo sepa, no tenéis otra divinidad fuera de mí. Enciende pues un fuego, oh Hamán, para cocer ladrillos de barro y constrúyeme una torre, de manera que pueda subirme a ella y ver la divinidad de Moisés, aunque creo que es un mentiroso. Y él y su ejército fueron arrogantes en la tierra sin derecho alguno, y pensaron que no retornarían a Nos para ser juzgados el día de la resurrección. Y los castigamos junto con su ejército y los arrojamos al mar. Observa cuál fue el final de los injustos que rechazaron la verdad. E hicimos de ellos unos líderes que invitasen a los hombres al fuego, y el día de la resurrección no serán auxiliados. Y los expulsamos de nuestra misericordia en esta vida, y el día de la resurrección estarán entre los humillados y alejados de nuestra gracia. Y concedimos a Moisés el libro, la Torá, después de haber destruido las generaciones anteriores, para que fuera una luz, una guía y misericordia para que los hombres reflexionaran. ¿Y no estuviste en la ladera oeste del monte cuando encomendamos a Moisés su misión, oh Muhammad, ni fuiste testigo de ello, sino que te lo revelamos como evidencia contra las generaciones posteriores a Moisés que creamos y vivieron muchos años y olvidaron los mandatos de Allah, y tampoco viviste entre los habitantes de Madián recitándoles nuestras aleyas, sino que te revelamos lo que sucedió? ¿Y no estuviste en la ladera de la montaña cuando llamamos a Moisés y no pudiste saber lo que sucedió, sino que te lo hemos revelado y te hemos enviado como misericordia de tu Señor para que exhortes a un pueblo que no había recibido con anterioridad ningún mensajero y reflexionen? Y para que no digan, tras sufrir un castigo por las malas acciones que ellos mismos han realizado: Señor, ¿por qué no nos enviaste un mensajero para que pudiéramos seguir tu mensaje y ser de los creyentes? No obstante, cuando les llega la verdad procedente de Nos, el profeta Muhammad, los idólatras de la Meca dicen: ¿Por qué no hemos recibido algunos milagros o un libro revelado de una sola vez como recibió Moisés? ¿Acaso no negaron los judíos con anterioridad lo que Moisés recibió? Dicen los idólatras: Ambos libros, el Corán y la Torá, no son sino dos muestras de brujería que se apoyan mutuamente. Y dicen: No creemos en ninguna de las dos revelaciones. Diles: Oh Muhammad, traed un libro procedente de Allah que sea una mejor guía que los mencionados, para que pueda seguirlo si sois veraces. Y si no te contestan, debes saber que solo siguen sus pasiones. ¿Y quién está más extraviado que quien sigue sus deseos sin ninguna guía de Allah? Ciertamente Allah no guía a los injustos que rechazan la verdad. Y les hemos explicado la revelación para que reflexionen y crean. Aquellos judíos y cristianos a quienes concedimos las Escrituras con anterioridad y creyeron en ellas sin alterarlas, creen también en el Corán. Y si se les recita, dicen: creemos en él, es la verdad procedente de nuestro Señor. Ciertamente ya éramos musulmanes antes de esta revelación, porque creíamos en la unicidad de Allah y nos sometíamos a su voluntad. Esos recibirán una doble recompensa por haberse mantenido constantes y firmes en la verdad y haber creído en sus escrituras y en el Corán, por responder al mal de quienes quieren perjudicarlos con el bien y por dar en caridad de lo que les hemos proveído. Y si oyen cualquier banalidad o palabras ofensivas contra ellos, se alejan de quienes las pronuncian y dicen: obtendremos la recompensa de nuestras acciones y vosotros la vuestra. La paz esté con vosotros. No vamos a responderos de la misma manera, pero no queremos saber nada de vosotros. No queremos trato con los ignorantes. Tú no puedes hacer que quien quieres acepte la fe, oh Muhammad, sino que es Allah quien guía hacia la fe a quien desea. Y él sabe mejor quiénes merecen ser guiados. Y te dicen los idólatras de la Meca: si siguiéramos la guía que nos has traído, seríamos expulsados de nuestra tierra por las tribus paganas de los alrededores. ¿Acaso no hemos establecido para ellos un lugar sagrado y seguro para vivir, la ciudad de la Meca, donde llegan todo tipo de frutos como provisión nuestra? Mas la mayoría de ellos no lo saben. ¿Y cuántas poblaciones destruimos por haber sido ingratas a pesar de vivir en abundancia? Sus viviendas no fueron habitadas después de ellos, salvo unas pocas, y nos fuimos quienes las heredamos. Y tu Señor no iba a destruir ningún pueblo, oh Muhammad, sin haber enviado antes un mensajero a su ciudad principal para transmitirles nuestra revelación. Y solo los destruimos cuando sus habitantes son injustos, negando la verdad y desmintiendo a sus mensajeros. Y todo lo que se os ha concedido, oh gente, no es más que un disfrute efímero de esta vida y de sus placeres, mas lo que Allah reserva junto a él en el paraíso es mucho mejor y más duradero. ¿Es que no razonáis? ¿Acaso puede compararse aquel a quien hemos prometido una buena promesa, el paraíso, que verá cumplida en la otra vida con aquel a quien hemos concedido un disfrute temporal en esta, mientras que el día de la resurrección estará entre quienes comparecerán ante nos y serán castigados en el fuego? Y recuerda, oh Muhammad, el día del juicio final, en que Allah llamará a los idólatras y les dirá: ¿dónde están esas falsas divinidades que decíais que compartían la divinidad conmigo y a las que adorabais? Aquellos sobre quienes caerá la sentencia del castigo por haber desviado a los hombres del buen camino, dirán intentando librarse del fuego: Señor, esos a quienes extraviamos, los extraviamos porque nosotros también estábamos extraviados. Declaramos nuestra inocencia ante ti. No era a nosotros a quienes adoraban al seguirnos y obedecernos, sino que adoraban a los demonios. Y se les dirá a los idólatras: llamad a los ídolos que adorabais, y los llamarán, mas no obtendrán respuesta alguna y verán el castigo. Entonces desearán haber estado entre los guiados. Y recuerda, oh Muhammad, el día del juicio final, en que Allah los llamará y les dirá, ¿qué respondisteis a los mensajeros? Entonces no podrán pensar en ninguna respuesta como excusa, ni se preguntarán entre ellos para saber cómo contestar. Quienes se arrepientan, crean con sinceridad y actúen rectamente, estarán entre los triunfadores. Y tu Señor, oh Muhammad, crea lo que quiere y escoge o decide lo que quiere, mientras que sus siervos no pueden escoger nada, ni puede decidir algo que no esté de acuerdo con la voluntad de su Señor. Glorificado y exaltado sea Allah. Él está muy por encima de lo que le atribuyen los idólatras. Y tu Señor conoce lo que esconden los corazones y lo que manifiestan. Y Él es Allah. No existe ninguna divinidad verdadera con derecho a ser adorada excepto Él. A Él pertenecen todas las alabanzas en esta vida y en la otra. Suya es la decisión, y a Él retornaréis para ser juzgados. Di a quienes rechazan la verdad de tu pueblo, oh Muhammad, decidme, si Allah perpetuase la noche sobre vosotros hasta el día de la resurrección, ¿qué divinidad fuera de Él os traería la luz del día? ¿Acaso no escucháis y reflexionáis? Diles, decidme, si Allah perpetuase el día sobre vosotros hasta el día de la resurrección, ¿qué divinidad fuera de Él os traería la noche para que descanséis? ¿Acaso no veis que estáis en un error y recapacitáis? Y es por misericordia suya que ha creado para vosotros la noche y el día, con el fin de que descanséis y podáis buscar su favor a través de vuestra actividad y de que seáis agradecidos. Y recuérdales el día en que Allah llamará a los idólatras y les dirá, ¿dónde están esas falsas divinidades que decíais que compartían la divinidad conmigo y a las que adorabais? Y cogeremos a un testigo de cada comunidad incrédula y les diremos, traed vuestras pruebas para justificar vuestra idolatría. Y entonces sabrán que la verdad está con Allah y los ídolos que habían inventado desaparecerán. En verdad, Karun pertenecía al pueblo de Moisés, pero se excedió en arrogancia con los suyos. Les habíamos concedido tantos tesoros que incluso las llaves de donde guardaba sus riquezas habrían resultado pesadas para un grupo de hombres fornidos. Su pueblo le decía, «No te jactes de las riquezas que tienes, pues Allah no ama a los soberbios que se jactan y niegan los favores que les han sido concedidos». Y busca con los bienes que Allah te ha concedido la última morada del paraíso, haciendo un buen uso de ellos en la causa de Allah, sin olvidar las cosas buenas y lícitas que Él te permite disfrutar en esta. Sé generoso con los demás como Allah lo ha sido contigo, y no busques la corrupción en la tierra. Ciertamente Allah no ama a los corruptores. Karun respondió, «Ello me ha sido concedido debido al conocimiento que poseo. ¿Acaso no sabía Karun que Allah destruyó con anterioridad generaciones más fuertes que él, que habían acumulado más bienes? Mas los pecadores que niegan la verdad no serán cuestionados por sus pecados, porque Allah tendrá conocimiento de ellos. Y salió ante su pueblo exhibiendo su riqueza. Quienes deseaban la vida terrenal dijeron: «Ojalá tuviéramos tanto como lo que le ha sido concedido a Karun. Ciertamente es muy afortunado». Mas quienes habían recibido sabiduría dijeron: «¡Ay de vosotros! La recompensa de Allah es mejor para aquellos que creen y actúan rectamente, pero sólo la alcanzan quienes son constantes obedeciéndolo». E hicimos que la tierra se tragara a Karun junto con su casa, y no hubo ningún grupo de hombres que pudiera protegerlo del castigo de Allah, ni pudo salvarse a sí mismo. Y al amanecer, quienes el día anterior habían deseado estar en su lugar empezaron a decir: «Allah otorga con generosidad su provisión a quien quiere de entre sus siervos y la restringe a quien quiere. Si Allah no nos hubiese agraciado, habría hecho que la tierra nos tragase también a nosotros. Quienes rechazan la verdad no triunfarán». Y la última morada del paraíso será para quienes no buscan ser altivos en la tierra ni quieren corromperla. Y el buen final en la otra vida será para los piadosos que temen a Allah. Quienes realicen una buena acción serán recompensados con más de lo que ésta merezca, mas quienes realicen una mala acción sólo recibirán el castigo correspondiente a lo que hicieron. Aquel que te ha revelado el Corán, oh Muhammad, y te ha ordenado transmitirlo y aferrarte a él, hará que regreses a la Meca del mismo modo que te hizo salir de ella. Diles a los incrédulos de tu pueblo: «Mi Señor sabe mejor quién está guiado, si vosotros o yo, y quién está claramente extraviado». Y tú no esperabas recibir el libro, el Corán, pero te ha sido revelado como misericordia de tu Señor. No apoyes, pues, a quienes rechazan la verdad. Y no dejes que te aparten de las aleyas de Allah después de que te han sido reveladas. Invita a los hombres a adorar a tu Señor y no seas de los idólatras. Y no invoques a otras divinidades fuera de Allah. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Él. Todo perecerá salvo Él. Suya es la decisión. Y a él retornaréis para ser juzgados.